pasaron las horas y ella nunca apareció. Nos conocimos la otra noche y bailando fue que me atrapó. Y ya no pude controlarme hasta que quise besarle y ella me lo permitió. Esa niña me dejó picao. Esa niña me dejó picao y alborotao. Esa niña se lo lleva todo sin darse cuenta que ahora sí me ha dejado picao. No hice más que dar la media vuelta y enseguida desapareció. Alguien me indicó, ella se ha ido y quedé muy confundido porque no se despidió. Y yo pensé que con tener sus labios iba a conquistar su corazón. Y ahora que del sueño he despertado, me ha dejado abandonando. Se llevó todo mi amor. Cantando y la gente gozando, esa mujer me tiene loco.